Criolla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al quinto programa de Mujeres Sueltas. Estamos aquí en Radio La Bulla, en la 100.5 FM. Nos pueden escuchar por aquí en el barrio Rawson o por nuestra página web en www.labulla.org. Bien, les comento que hoy vamos a tener un programón porque vamos a tratar un tema muy interesante para toda la comunidad, que es la educación sexual integral o ESI. Que son sus sílabas. Vamos a hablar de la ley 26.150, que establece la obligatoriedad de la enseñanza y aprendizaje en relación a la educación sexual integral. Y dado que es un tema muy, muy amplio, que tiene mucha historia, hoy vamos a comenzar a contarlo. Y bueno, veremos si podemos agotarlo en este programa y si no, le vamos a dar continuidad. Pero antes de arrancar, como siempre, vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima compañera Marianita. Marce, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariana? Aquí volviendo. Sí. ¿Qué me pasó, pegué Mariana? Un faltazo, pero sí. Bueno. ¿Qué pasó, Marianita? ¿Querés contarnos algo? No. No, pero ya estamos de nuevo acá en La Bulla, en la 100.5, para que nos escuche la gente del barrio Rawson. Así es. Y aledaños. Así que si ustedes están por ahí, 100.5 en el dial, si no, www.labulla.org. Y nos buscan en Facebook en Mujeres Sueltas. Mujeres Sueltas, así es. Esperamos los mensajitos por ahí. Le dan me gusta a la página y pueden seguir las actualizaciones. Exacto. Estamos arrancando el programa número 5 de Mujeres número Sueltas. Número 5, así es. Y el tema de hoy es bien interesante. Educación sexual integral. Así es. Bueno, muy bien. Les voy a leer un fragmento de una nota que encontré en Página 12. Es una nota de hace unos años, pero me parece muy interesante a la hora de dar una idea de qué vamos a hablar. ¿No es cierto, Mariana? Me gusta. Arranquemos para contarle a la gente. Exactamente. Sí. Esta ley, estaba mirando acá un poquito, tiene muchos años. No es nueva. Sí, es una ley que... Y hay muchísimo desconocimiento. Sí, totalmente, Mariana, sí. Bueno, la idea es empezar a poder transitar un camino en el cual podamos todos aprender un poquito y tomar conocimiento para incluso poder exigir, demandar que las clases de educación sexual se puedan, se den efectivamente, ¿no es cierto?, en los colegios. Pero no nos adelantemos, vamos a comentar de qué se trata y qué vamos a hablar. Hace poco más de una década, en octubre del 2006, en la Argentina se sancionaba la ley 26.150, con la cual se creaba el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Así se iniciaba un camino para que en el país la escuela fuera un lugar mucho más amplio, integrador y respetuoso de las diferentes identidades que quieran asumir, tanto quienes educan como quienes están aprendiendo. Los lineamientos curriculares de la ley definen la educación sexual desde un abordaje integral y no reducido al modelo biomédico que se centra en la prevención de enfermedades o embarazos. Algunos de los temas de aprendizaje comunes y obligatorios que deben adaptarse a la edad de alumnos y alumnas se refieren a las distintas formas de organización familiar que no se reducen al clásico mamá, papá, hija, hijo. El respeto a la intimidad propia y ajena, la prevención del abuso sexual, las relaciones de género entre varones y mujeres, el respeto por la diversidad de identidades y la necesidad de luchar contra las discriminaciones y los estereotipos, entre otros. Todas cuestiones que, a simple vista, implicaban una revolución en las aulas, si se tiene en cuenta que hace 10 años, en la sala del jardín de infantes, las nenas solían jugar en el rinconcito de la cocina y los nenes en el de los bloques. O que en cualquier recreo, cuando las chicas optaban por correr y gritar, las maestras las podían reprender porque se portan mal como los varones. o que en las aulas del colegio, para dar una clase de educación sexual, se exponían láminas rosa para mostrar el aparato reproductor femenino y el azul para el masculino, además dando por sentado que la opción correcta para todos y todas era la heterosexual y no otras. ¿Ha comenzado esa revolución de los cuerpos y de las formas en que aprendemos a vivirlos? ¿Ha sido una década ganada? ¿En qué sentido? Se ha iniciado un camino, pero todavía hay mucho por recorrer, mucho por investigar, mucho por discutir. Este es un fragmento de una nota publicada por Valeria Engler el 12 de septiembre de 2016 en el diario Página 12. Hermosa la nota, hermosa porque además nos pone en cómo comenzó y qué es lo que propone, exacto. Y dónde estamos ahora, que es casi parecido, te diré, como hace 10 años. La verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, se supone que para ir cambiando eso es que se elabora y se sanciona esta ley. Es muy abarcativa. Graciela Morgade, te cuento, Marce, es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es una de las expertas convocadas en ese entonces, en el 2006. Sí. Por el Ministerio de Educación para colaborar en la redacción de los lineamientos curriculares para implementar la ley. Así es que vamos a escuchar un fragmento del programa Científicos Industria Argentina, en el que Adrián Paenza entrevista a la especialista en relación a la ESI. Escuchamos. Vamos a escuchar a Graciela Morgade. La educación sexual integral ya es una especie de marca, ¿no? Ya está marcando un territorio, es una ley del año 2006 que tiene una larga historia, antes muchos debates, muchas construcciones, inclusive la convergencia de muchos espacios y movimientos sociales y bueno, y después un devenir que hacen que la ley siga construyéndose, siga viviendo, y bueno, quienes trabajamos en el campo del género y la educación, tuvimos en esa ley una especie de... O sea, cuando le digan, bueno, si tuvo alguna deseducación sexual, piense en alguna clase de algún... Yo no la tuve. Exactamente, o nada, ¿no? Sí, no. Nada. La educación la tuve en mi casa, con mis padres, qué sé yo. Lo que cada uno podía y decía entre los pudores, las vergüenzas, y etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, del territorio de lo privado, cuando se pasa a la escuela, durante mucho tiempo se hablaba de, bueno, del aparato reproductor, uh-huh. Femenino, masculino, eventualmente... De infecciones de transmisión sexual o del embarazo, la prevención del embarazo, o sea, métodos anticonceptivos. Y bueno, quienes nos dedicamos, yo vengo del campo de la sociología crítica de la educación, de la pedagogía crítica, estudios desde la antropología de la educación, entonces también en comunión con otras con otros movimientos que tienen que ver con el movimiento de mujeres, con los movimientos de la disidencia sexual. Hace tiempo ya que estamos intentando mostrar que la sexualidad es mucho más que el aparato reproductor. Más que la parte biológica. Y que la dimensión biológica. Mm. Entonces, lo que la ley marcó, y de alguna manera es el enfoque que las escuelas tienen que desarrollar, desde el jardín hasta la formación de docentes, estamos hablando de toda la educación formal, es una concepción, una visión de la sexualidad que incorpora la dimensión histórica, cultural, psicológica, emocional y, por supuesto, la biológica y la fisiológica y la ética, ¿no? Entonces es un concepto mucho más amplio de sexualidad y mucho más interesante, ¿cierto? Y también es cierto que, bueno, hay y hubo un cierto eco en el sistema educativo, en el sector docente, en que también había cierto temor. Claro, que hay resistencia. Hay resistencia, ¿qué voy a decir? Pero hay ciertas, inclusive ciertos fantasmas que son rápidamente discutibles, sobre todo a partir de ciertas estadísticas de algunos países que tuvieron implementación de programas de educación sexual, y eso no implicó ni que aumentasen los embarazos, al contrario, ni que fuese más temprana la edad de iniciación sexual, que es un poco el temor, ¿no? El temor era, bueno, vamos a hablar de sexualidad, vamos a habilitar a que existan todo tipo de prácticas sexuales. Y realmente lo que muestra la realidad es que hay, por un lado, una necesidad de hablar. Ah, muy bien, y forma parte de la... Pero es como con la matemática, pero no es... Al contrario, tiene todo otro... Uno de los grandes logros de esta ley es que habilita discutir esos que nosotros los llamamos modelos, ¿no? Esos modelos más tradicionales por parciales, ¿no? Porque, y concuerdo contigo, digamos, es necesario trabajar en algún momento el tema de la anticoncepción. Por supuesto. Y es necesario absolutamente que cada persona, sobre la base de sus creencias, sobre la base de su historia cultural, familiar, etcétera, también pueda tomar ciertas decisiones. El problema es reducir la sexualidad, porque nosotros lo llamamos el modelo biomédico y el modelo moralizante, como dos modelos que es interesante porque en algún momento se tocan, ¿no? Es como que la medicina se toca con la religión, en que parece que hay que cuidarse de la sexualidad. Sí. Es un problema. Y pensar a la sexualidad como una dimensión de la subjetivación, donde está... No me hables así, que se me hace difícil. Háblame bueno, normal. Devenimos humanos. Sí. Devenir humano, ser humano, entre otras cuestiones, ser sexuado. Porque claro, los cuerpos son sexuados, porque existen efectivamente y el deseo, el placer, y porque existen otros y otras con los cuales nos vinculamos, con quienes tenemos... por un lado una necesidad, por otro lado digamos socialmente también está establecido que nos vinculamos para organizar, y las distintas, ¿no?, culturas tienen otro tipo, hay algunas culturas que apuntan hacia un lado, nosotros apuntamos hacia la otra o no. Exacto. Y en ese sentido, por eso decimos lo interesante que se hable en las escuelas, es también ver cómo el ser mujer, el ser varón, estos mensajes que transmitimos en las familias, eso también es educación sexual. Uh-huh. Y también qué habilitamos para que hagan unos u otros, qué respeto que estamos transmitiendo en relación con la diversidad de orientaciones sexuales, eso también es educación sexual. Entonces, no estamos pensando solamente en el aparato biológico y entonces si se pone el preservativo, etcétera, sino cómo vive una persona, cómo se desarrolla, qué puede hacer, qué puede pensar. Ahora, cuando vos decís nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Y en realidad hay un enorme colectivo, y yo creo que también se pudo lograr una ley de educación sexual, creo, porque hubo una decisión política muy fuerte, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Hubo movimientos sociales que lo impulsaron. Y también, esto lo mostró mucha investigación, a diferencia de ese prejuicio de qué van a decir las familias, muchísimas familias que decían, ay, qué suerte que hablan en la escuela, porque nosotras o no sabemos o nos da vergüenza. ¿Y quién prepara a los docentes? Bueno, esa es la pregunta de la pedagogía, la gran pregunta de la pedagogía, porque también hay conocimientos acumulados y de a poco, de hecho en el Ministerio de la Nación hay un programa que viene produciendo materiales, mucha capacitación. Nosotras desde la universidad, diferentes investigaciones que también intentan nutrir esa formación. Pero es un proyecto de largo aliento y efectivamente ahí hay un nudo en el que estamos trabajando y que seguramente va a requerir mucha continuidad, muchos más años. Y bueno. Muy bien, estábamos escuchando un fragmento de la entrevista realizada por Adrián Paenza en su programa Científicos Industria Argentina a Graciela Morgade, que es decana de la UBA y fue una de las especialistas convocadas por el Ministerio de Educación de la Nación para colaborar en establecer los lineamientos de esta ley de la que estamos hablando hoy aquí en Mujeres Sueltas, la Ley de Educación Sexual. Bueno, a mí me parece que la cuestión más importante que podemos ir tomando de esta cuestión es esto de comenzar a cuestionar lo que todos entendíamos desde chicos como género. Y hablábamos de lo masculino y lo femenino como si fuese lo único. La idea es ir desarrollando poco a poco el tema, porque es muy amplio, pero esto de comenzar a cuestionar que el género no es solamente lo biológico, sino que implica también una dimensión social y cultural de vivir el cuerpo y la sexualidad, que no se limitan únicamente a la dualidad masculino-femenino. La ley despliega un concepto de sexualidad integral, biológica, cultural, moral y emocional. Esa es la cuestión central, impartir una educación sexual que incluya a todos y a todas las sexualidades. buenísimo esto, porque es trascender lo que viene heredado en compartimientos estancos, como así decir, es, esto Mariana. Es así, cuadradito, y esto es así. Sí. Nena, varón, azul, rosa, y no. Y el género y la sexualidad no se determina solamente por lo biológico. Eso me parece que es muy interesante. Pero además también para dejar de torturar a muchos chicos. Tal cual. Que sí, desde chicos tienen una identidad de género distinta. Sí. Que no es la heredada por la biología. Exacto. Entonces creo que también hay que pensar en eso, en ese día a día. Por eso es tan importante. De criaturas, esta ley. O sea, de crecer y educar en el respeto. En a la igualdad. Diferencia. Exacto. Y bueno, justamente me parece que esto también apunta a fomentar la equidad entre la diversidad y a aplacar un poco el bullying, la discriminación, las burlas, las cargadas, porque todo eso nace a partir de que entendemos que algo es distinto o que no entra dentro de esto que decías vos, estos compartimentos estancos que hablan de lo que viene dado, ¿no es cierto? Entonces, si vos no encajas ahí, entonces ya sos raro, sos sujeto de burlas. Entonces, me parece que la ley es muy, muy importante por muchísimos factores, entre ellos por ejemplo. Claro, y que no va a estimular a que haya más embarazos, todo lo contrario. No, bueno, yo eso estoy convencida de que es súper necesaria para prevenir no solo embarazos no deseados, sino enfermedades no deseadas. Las estadísticas de las enfermedades que se transmiten por vía sexual, si la gente las mirara en serio, se llevaría un flor de susto. Son cosas que uno puede prevenir, que uno puede evitar. Y las cosas malas se previenen y se evitan con educación. Exactamente, siempre. Y con acceso a la información. Totalmente. Bien dada. Porque viste que información, por ahí los chicos hoy en día, en internet, googleas y les puede aparecer cualquier cosa. ¿Qué Exacto. mejor que algo dado, controlado, educarse en la escuela? Sí, porque sí, para sí. eso se va. Bueno, claro, esa es la idea. Bien. Exactamente. En el programa de hoy, Marce, vamos a rendir homenaje a los grandes exponentes de la música latinoamericana. Ah, qué bueno. Y como estamos hablando de un cambio tan fundamental, tan lindo, que va a que propicia involucrar esta ley. Totalmente la vida de todos. Sí. Vamos a empezar con la grosa, nuestra grande Mercedes Sosa. Y en tiempos de cambio, cambia todo. Cambia. Muy bien, qué atinado. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Estamos escuchando a Mercedes Sosa, una de las grandes exponentes de nuestra música en Latinoamérica, en el mundo. Estamos en Mujeres Sueltas, en la 100.5 FM La Bulla, en el barrio Rawson. Hoy, 27 de julio, para todos los que están, 27. Para que sepan que estamos aquí. Ya terminando vivo, el mes, ¿eh? Se va julio, ya estamos en Navidad. Se fue julio. No, 16:33 minutos. 16:33 minutos. Muy bien. Bueno, Mariana, continuamos con Mujeres Sueltas. Hoy estamos aprendiendo acerca de la Ley de Educación Sexual Integral y de cómo se implementa esta en los colegios. Define los lineamientos para que en todos los colegios del país se comiencen a dictar clases de educación sexual integral con otra mirada. Y bueno, tenemos una entrevista a una docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis. Ella es becaria doctoral del CONICET, USAM y DAES, militante feminista e investigadora sobre educación y sexualidades en escuelas de San Luis. Estoy hablando de Romina García Hermelo y le preguntamos a Romina qué es la ESI. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Escuchemos. La ESI es la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, sancionada en el año 2006. Esta ley establece la obligación de las escuelas de todo el país, sean de gestión privada, como estatal, confesionales y no confesionales, de abordar la temática de las sexualidades, en este caso de modo explícito, porque convengamos que siempre se enseñó sexualidades en las escuelas. Cuando digo esto, cuando hablo del carácter explícito de la enseñanza en sexualidades, no quiero decir que la ley, que la ESI, sea algo nuevo para las escuelas, o que puntualmente que la educación en sexualidades sea algo nuevo o que se haya empezado a impartir en el año 2006, sino que, por supuesto, previo a esta ley, a lo largo de la historia se ha enseñado sexualidades en la escuela, posiblemente de una manera implícita, desde los discursos, desde las prácticas, desde las charlas cotidianas, los retos, desde los juegos, ¿sí? Hay una circulación de valores, de estereotipos femeninos y masculinos. Voy a hablar de esos estereotipos porque son los estereotipos hegemónicos que impone la escuela. Se ha enseñado sexualidades a lo largo de la historia. Entonces no significa que previo a esta ley no haya existido esta enseñanza, pero sí no era explícita, y por supuesto en el marco de lo legal se insta a que los estados sean responsables de este derecho. Bueno, estábamos escuchando a Romina García Armelo. Ella nos estaba comentando de qué se trata esta ley de educación sexual integral. Así que, bueno, le agradecemos por supuesto el haber participado del programa. Tenemos otras preguntas que ella nos va a ir ayudando a responder en el transcurso del programa. Y bueno, si da para este tema que es tan amplio, si da para continuarlo en una segunda parte, Mariana, vamos a ver cómo llegamos con los tiempos. Así que bueno, le agradecemos mucho a Romina. Vamos en un ratito nomás, vamos a seguir escuchándola. Bien, me gustó eso de que hay que deconstruir los estereotipos hegemónicos. Sí. Que incluso uno va a la escuela y los aprende. Claro. O sea, uno los aprende durante toda su vida y llega un momento en el que empieza a cuestionarse las situaciones naturalizadas y dadas, y ahí es donde empieza el proceso de construcción, que no es algo tan sencillo tampoco, ¿no? Para nada. Marce, sí. Seguimos ahora con nuestra selección de grandes músicos latinoamericanos, y ahora vamos a irnos a Costa Rica. Muy bien. Aunque aquí tenemos un día medio nubladito, tirando a lluvioso. Pensemos en Costa Rica. Vamos a Costa Rica y vamos a escuchar a Fidel Gamboa, y allá se quema el cielo. Ay, ay, ay. El rojo nace sobre las ramas, entre el rumor de la resolana. Arden los ojos de las iguanas, sobre la piel arde la mañana. Bajo la paja crecen dolores, mueren misterios, crepita el roble. Arden los versos, arden los nombres, pájaros ciegos que el viento rompe. Que se queme el cielo, que se queme el agua. Y en las humaredas lloran las ramas. Que se quema el sueño, que se quema el alma. Son lenguas de muerte esas llamaradas. Nadie lo hizo, nadie responde, solo cenizas de monte a monte. Nadie vio nada, nadie vio dónde. Y un niño juega entre los tizones. Que se quema el cielo, que se quema el aire. Sueño, que se quema el alma. Son lenguas de muerte, esas llamaradas. Que se quema el cielo, se quema el alma. En las humaredas dice la memoria, dice la fe, dice la esperanza. Llora la rana, que se quema el sueño, que se quema. Estábamos escuchando al costarricense Fidel Gamboa, que fue un músico polifacético que tocaba la flauta, el clarinete y el saxofón. Un gran apasionado del jazz y que promovió este estilo musical en su país. Era Fidel Gamboa y Se quema el cielo. Un lindo tema, ¿eh? La verdad que me gustó mucho. Sí, a mí también, y no lo conocía. No, tampoco. No, me parece que no es lindo. Tan conocido acá en Argentina, me parece que no. Hay muchos músicos. Sí, que... hay muchos. La verdad que uno se pone a buscar y encontrás unas perlitas lindas para poner en el programa. Bueno, vamos a seguir escuchando a nuestra entrevistada de hoy, que es Romina García Hermelo, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis y del CONICET. Ella nos va a contar cuál es la historia de esta ley de educación sexual y además cómo debe ser abordada. Vamos a escuchar nuevamente a Romina, gracias. Es importante tener en cuenta que esta ley es el resultado de una lucha, de una militancia de muchos años, por supuesto previo al año 2006, por parte de organizaciones feministas, organizaciones sociales, de disidencia sexual, que exigen al Estado intervención al momento de garantizar la enseñanza en sexualidades en todas las escuelas del país. Uno de los principios fundamentales de esta ley es que la educación en sexualidades tiene que ser abordada de manera integral. Esto significa que es necesario abordar aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ¿sí? Comúnmente se aborda la sexualidad desde el plano biológico, ¿sí? Entonces se hace mucho hincapié en la cuestión de la genitalidad, de la reproducción, del coito, que no es algo menos importante, pero no estamos conformados solo por lo biológico, sino que somos sujetos complejos, somos sujetos sociales. Entonces, esta dimensión establece que es necesario abordar la educación en sexualidades, pensando, por supuesto, en la complejidad que tenemos en tanto sujetos con sentimientos, con valores, con derechos, ¿sí? Muy bien, estábamos escuchando a Romina García Hermelo. Ella nos contaba cómo se fue gestando esta ley, cuál es la historia brevemente, ¿no es cierto? Y de qué manera debía abordarse la misma. Leyendo sobre esta ley, estábamos observando que se habla de transversalidad. Y para que quede claro a qué refiere este término, escuchemos a Romina que nos explica qué quiere decir que la ley es transversal. Y además nos amplía respecto desde qué perspectiva debe ser implementada para que obviamente siga creciendo y se pueda aplicar. Exactamente, no. sí. Seguimos escuchando a Romina García Hermelo. Vamos. Otro aspecto a tener en cuenta es que la Ley de Educación Sexual Integral es transversal. Esto significa que la educación en sexualidades tiene que ser abordada no solo desde la materia biología o ciencias naturales, sino también a través de las materias de literatura, historia, filosofía, matemáticas, educación física. Este modo de abordar la sexualidad, por supuesto, busca hacer foco en el diálogo entre las disciplinas para potenciar una sexualidad, por supuesto, que sea integral. Otro aspecto a tener en cuenta con respecto a esta ley es que la educación en sexualidades tiene que ser abordada desde una perspectiva de género y derechos humanos. Cuando se habla de perspectiva de género, significa reconocer las desigualdades entre los géneros, no solo entre varones y mujeres, sino también entre sexualidades disidentes. Y en cuanto a derechos humanos, significa pensar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, ¿sí? En el plano de las adolescencias, específicamente, el derecho a la autonomía, a la autodeterminación, el derecho a la información, a vivir una vida plena, libre de violencias. Bien, este fue el último audio. Este fue el último audio de Romina García Hermelo, nuestra entrevista de hoy. Ella, bueno, colaboró para que podamos entender todos un poquito más de qué se trata esta ley, de qué manera se implementa, cómo se debe abordar en los colegios, un poquito de su historia también. Así que, bueno, le agradecemos, por supuesto, por su participación y por ayudarnos a aprender y conocer un poquito más sobre esta ley que es tan importante para todos. Tanto para los docentes como para todos los niveles, como para la familia, los chicos. Exactamente. Y aparte ahí habla también de que trasciende la cuestión sexual biológica, la cuestión sexual. Habla de autodeterminación, habla de el acceso real a los derechos que uno tiene. Exactamente. Entonces, es tan abarcativa esta ley. Sí, es muy... Por eso justamente es que arrancamos el programa planteándonos si realmente podíamos agotarlo. Obviamente los análisis y nunca se agotan en un primer acercamiento, pero digo, me parece que puede llegar a haber material como para seguir profundizando, gente interesante a los que les podemos preguntar, para tener una noción mucho más completa de la ley, de su implementación, y además, a nivel local, cómo se está implementando, si es que se está implementando, tener como más voces. Así que bueno, para vamos a hacer... Para seguir aprendiendo. Totalmente, para seguir aprendiendo y ver cómo estamos acá en San Luis al respecto, si digamos... ¿Cómo ahí está la ley acá? Exactamente. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué pasa en cada escuela? También depende de las autoridades de cada escuela, depende de las autoridades del gobierno. Depende también de los padres, porque claro, hay cierta resistencia también, sobre todo en lugares que son más conservadores. San Luis es un lugar bastante conservador en algunos aspectos. Así que, bueno, en definitiva vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda respecto del tema, como para que no nos quede ahí nada colgado por entender, por ver. De modo que seguimos en Mujeres Sueltas. Así es. En la 100.5, para quienes están en el barrio Rawson y aledaño, nos pueden escuchar. El estudio de la Radio Bullera está en la calle Neuquén 399 y nos pueden encontrar en internet www.labulla.org y buscarnos en Facebook Mujeres Sueltas. Ahora vamos a seguir con música. Nos vamos a ir a Brasil, Marce. Hoy que falta lindo, sol. Qué lindo. Nos vamos a todos lugares bien soleados. Sí, sí. Nos vamos con Gilberto Gil, que nos va a cantar Meio de Campo. Espectacular. Reza domingo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Abre de pé. Prezado domingo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Prezado domingo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Thank you. Gilberto Gil es uno de los máximos representantes del tropicalismo. Su música está influenciada por el reggae, el rock, la samba y la bossa nova, que es lo que estábamos escuchando aquí en la 100.5 del barrio Rawson, que de golpe, viste, sonaba así, bossa, bossa, Marce. Sí. En www.labulla.org y el estudio Bullero, que está en la calle Neuquén 399 del barrio Rawson, San Luis, Argentina. Así es. Bueno, muy bien. Hoy estamos hablando de la Ley de Educación Sexual Integral y, como dijimos, es un tema muy amplio que se puede tratar desde muchos puntos de vista. Entonces ahora vamos a escuchar la opinión de una docente que es de nivel inicial y ella nos va a comentar cómo en su caso, ¿no? Esto no quiere decir que sea en todos los lugares sea así, pero nos va a contar desde su experiencia cómo se les baja esta educación sexual a los más chiquitos. Vamos a escuchar a Mariela Reyes, ella es profesora de nivel inicial, quien trabaja en el Centro Educativo 28 René Favaloro. Le preguntamos cómo se trabaja en este nivel y de qué manera se prepara a los padres, que ese no es un dato menor, para que autoricen a que los chicos tengan estas charlas. Vamos a escuchar. Bueno, Marce, a ver, de la educación integral, desde mi nivel, el nivel inicial, te puedo decir que se trabaja con láminas que vienen desde el Ministerio de Educación para hablar, cuando hablamos la unidad temática del cuerpo, de la diferenciación de lo que es el nene y nena. Bueno, ahí lo que se hace hincapié es en llamar cada órgano por su nombre y se inculca mucho el respeto por su propio cuerpo, de que no cualquier persona puede venir y tocárselo que no sea su mamá o papá, en cierto caso. Pero bueno, se hace esta diferenciación y de los órganos genitales, de que no son los mismos, y llamarlos por su nombre y no por el nombre que le suelen dar en cada casa, digamos. Bueno, y previo a dar esa unidad se habla con los padres, se les pregunta si tienen algún inconveniente que nosotros le hablemos, porque se les muestran en las láminas, salen dos nenes desnudos, entonces ¿dónde muestran sus órganos entonces genitales? Entonces ahí le preguntamos a los papás si ellos quieren y nos permiten poder decirle a los chicos cómo se llaman y que vamos a hablar sobre el respeto. Listo, qué hermoso esto que estábamos escuchando, a Mariela Reyes, profesora de nivel inicial, que tiene una vasta experiencia en la docencia y nos contaba cómo implementada ¿Cómo se implementa la ley para transmitirla a los más chiquitos? Porque estamos hablando de nenes chiquitos en el nivel inicial. Y ahora nos va a contar un poco cómo se extiende este programa a los chicos a los otros niveles. A los niveles primarios y secundarios. ¿Y qué información manejan los chicos de estas edades? ¿Escuchamos? Vamos. Bueno, después en la primaria y secundaria se sigue trabajando porque hay una bajada del Ministerio de Educación sobre este tema. Pero depende de cada docente de cómo da el tema. Entonces hay algunos que dan muy superficial y dan, suponete, en secundaria sobre los métodos anticonceptivos, le nombran algunos, le hablan de las enfermedades que puede haber por transmisión sexual, pero no hacen mucho hincapié en cuanto al respeto, a que si tienen sexo tienen que ser consentido, que no puede ser porque sí. Entonces también depende mucho de cada profesor. Igual creo que los adolescentes, más que todo hoy

estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Estábamos con Rubén Blades, La vida te da sorpresas, Marce, y estábamos escuchando la canción, creo que es una de las más conocidas de Blades, sí. Pedro Navaja. Bueno, Navaja. En realidad es la única que conozco, ¿no? Entonces, es muy conocida. No soy pero muy conocedora tampoco. O sea. Exacto, porque Rubén Blades es un músico que tiene un reconocimiento internacional. No, sí, a él lo conozco, pero la verdad la que... La música que hace no. Sacando... Pedro Navaja, bueno, no desconozco. Te cuento que es conocido como el poeta de la salsa, ya que su estilo musical ha sido bautizado como salsa intelectual, ya que este hombre es abogado, político, actor y cantante. En su disco, Nothing But the Truth, Nada Excepto la Verdad, contó con la colaboración de Lou Reed, que a mí me gusta mucho, Sting, que nos gusta mucho más, y Elvis Costello, que también es muy conocido en el ámbito del jazz. Mira vos, bueno, cuánta información, Marian. Estuvimos con la musiquita y seguimos con la ley Sí, bueno, como dijimos hace un ratito, hoy hemos tenido la palabra de Romina García Armelo, ella docente de la Universidad Investigadora del CONICET, especialista en este tema. También tuvimos la palabra de la docente Mariela Reyes, que es profesora de nivel inicial, que nos comentaba cómo están bajando ellas estos programas y los contenidos del Ministerio de Educación en relación a la educación sexual. Pero, ¿qué nos está faltando, María? ¿No nos está faltando una está parte faltando acá? Está faltando una de las patas fundamentales para esto. ¿Qué la voz los de chicos? De los chicos. Los chicos, ¿qué dicen? Así que, bueno, tenemos un... un candidato aquí que se ha propuesto para dar testimonio. Él se llama Valentino, tiene 12 años y lo escuchamos. A ver qué opina Valentino. Hola, soy Valentino y tengo 12 años y voy a primer año de secundaria. Y bueno, voy a poner mi opinión sobre la educación sexual, ¿no? Que hay en mi escuela, en la Suyay. Bueno, como decía, la primera charla que tuvimos en serio fue en sexto grado, aunque ya veníamos con viendo temas sexuales y de reproducción en los grados anteriores. No me acuerdo muy bien cuándo, pero por ejemplo veíamos la reproducción, pero solo en animales. Más o menos nos daban una idea de cómo era, es decir, la fecundación. Pero bueno, en sexto grado ya tuvimos la charla en serio, en la cual vinieron dos especialistas, una psicóloga que también es docente de la escuela y es la que nos está dando salud y adolescencia en primer año. Bueno, en la charla de sexto nos hablaron sobre los sitios pornográficos y cuál era nuestra opinión. También nos mencionaron la eyaculación, la menstruación y si tuvimos relaciones sexuales. A lo que yo respondí que no, pero bueno. mi opinión sobre los sitios pornográficos no la tengo bien desarrollada todavía porque no visito esas páginas. Y bueno, así que no sabría decir, pero así a primera vista diría que no está tan mal porque, o sea, sirve para satisfacer deseos, deseos no, sino para satisfacerse a uno mismo, se podría decir, ¿no? Debido a la masturbación. Y yo veo que no está mal porque no le haces daño a nadie. Puede estar mal visto según la iglesia, me parece que está mal visto o algo, pero nada, eso es lo que pienso. Y luego empezamos ya a ver temas, pero no una charla de un día, sino más bien los días que tenemos salud y adolescencia, sobre la protección, esto ya en primer año, estuvimos viendo sobre la protección al tener relaciones, es decir, los métodos anticonceptivos, el condón y, bueno, la pastilla del día después. Estuvimos debatiendo de que si era una píldora abortiva y todos esos temas. Estábamos escuchando a Valentino, de 12 años, él es alumno de primer año. Bueno, nos contaba cómo había sido su experiencia con las charlas de educación sexual. Y repasando así brevemente, dijo que en sexto grado había tenido una primera aproximación en la que le hablaron sobre la reproducción en animales, el aparato reproductivo de animales. Claro, que fue de a poquito, claro, arrimando, pero que tuvo una charla en serio. Exactamente, que ahora en primer año ya, claro, ha tenido una charla donde se tocaron varios temas, por lo visto. Así que bueno, evidentemente hay un avance, digamos, y un proceso que va creciendo en cuanto a la información que se le va dando a los chicos. Pero además tienen que tenerla, porque si no, fíjate que él nombra sitios pornográficos, y lo ideal es que él esté informado, porque de algún modo, con esta catarata de información que los chicos encuentran en internet, en las redes o en todos lados, tienen que tener el acceso a la información de una manera clara, claro, para que sepan, para que tengan herramientas para acceder a esos lugares o no. de una pero manera que no, pero que no les caiga como algo, viste, como una cosa que invasiva. Yo diría como de una manera productiva para ellos, porque total. Es decir, vos podés tener mucha información, pero si no la tenés ordenada o no entendés bien acerca de los límites o acerca de los cuidados y demás. Pero aparte de quererse ellos a sí mismos, o sea, de que no es la información sola, sino estar educados. Exacto, porque formados y de conocer el tema desde el respeto, porque fíjate cómo lo ha visto en el colegio, le permite hablar con claridad de algo que no es, que está latente en todos lados, en la tele, en todos lados está. Exacto, no sí. Podemos negar que no está el tema ya. Y en internet, un nene de 12 años y más chiquitos también, vos fíjate que te pasa que por ahí estás navegando y te sale una pantalla publicidad. De un chat de citas o de páginas pornográficas que vos no estuviste buscando. Claro. Pero un niño, a ver, cualquier adulto se tienta a hacer clic, entrar y mirar. Imagínate un niño que está curioseando todo. Es decir, la información está, pero está desordenada, está mal bajada. Entonces, es sumamente importante que los chicos conozcan, que la escuela ayude, que estén preparados, en ese sentido, que tengan claro. Las herramientas, que de hecho totalmente. Las herramientas están. Pero te digo, Mariana, que hay mucha resistencia. A mí me gustaría que, si vamos a seguir desarrollando este tema, también hablemos con más gente, con padres, para escuchar la para postura. Ver qué opinan. Porque te digo que la postura no es... Hay mucha resistencia por parte de los padres, que muchas veces se conecta con alguna resistencia de la escuela, entonces realmente a los chicos les baja una información muy limitada, como con demasiado cuidado. Con mucho filtro. Claro, porque por ahí existe una falsa creencia de que si le bajás información le estás habilitando a que ya arranque con una vida sexualmente activa, cuando en realidad lo que estás haciendo es justamente... Prepararlo para cuando tenga algunos niños ya entre 13, 14 ya inician su vida sexual, otros más chiquitos, pero digamos me parece que el efecto es justamente lo contrario, ¿no? Es informar a los chicos para que sean cuidadosos, para que sepan qué están haciendo, hacerlo de la mejor manera. Pero además para que sepan conocer su cuerpo, respetarlo y para que no permitan que nadie abuse de bueno, de eso ellos. Es fundamental. Para mí eso es fundamental. Es enseñarles a decir, bueno, vos sos esto. ¿Cuál es el límite? Claro. Entonces, bueno, eso para la prevención de los abusos es fundamental. Para mí, mira, eso es una cuestión que tendría que estar, mira, yo te diría hasta, no sé si una materia, pero muy algo muy periódico, o sea, seriamente, claro, porque eso habilita a los chicos también a hablar o a empezar a sospechar de situaciones que a lo mejor están viviendo. ¿Viste qué pasa? Que cuando los chicos, creo que el otro día hablamos en el programa, estábamos hablando de micromachismos y hablamos de esto de que por ahí los niños no siempre saben, si bien perciben que hay algo que no está bien, que algo les hace ruido, no tienen bien en claro qué es un abuso. No. Entonces, esto es fundamental para evitar el abuso, para que los chicos puedan hablar a tiempo. O sea, es realmente muy importante. Y la resistencia, bueno, incluso para que sepan defenderse y decir no. O sea, claro, o contarlo. Y poder contarlo a quien corresponde, a su pedir auxilio. Eso que vos acabas de decir es sumamente necesario. Ahora seguimos con música. Nos vamos a Colombia. Ah, así está. Qué lindo. Bueno. Andrea Echeverri. Estamos conociendo muchos nombres. A esta chica confieso que yo no la conocía, así que la vamos a escuchar. Vamos a ver. Y vamos a escuchar Ruiseñor. Soy de lavar y planchar, yo soy. Pues todo me suena bueno, canción, protesta o champeta, logro que en tu cabeza se meta. Innovadora es mi trova, no me repito, soy pajarito, adelantada mi tiempo, conmigo no hay aburrimiento, hago injertos, hago inventos, te sorprendo y te pongo contento. Floto como un astronauta cuando me floto como un astronauta, como Neruda yo rimo, como Pavarotti afino y añeja como el vino. Mi señora soy y trino, remolino, torbellino, a toditos cautivo. Remolino, torbellino, a toditos cautivo. Natural fluye como un manantial, sin máscaras ni disfraces, que de este oficio son gajes, sin lentejuela ni maquillaje, buscando un nuevo lenguaje. Para mover esqueletos yo tengo todos los secretos, y para conseguir novio mis discos son obligatorios, filtros, limpias, curaciones, todo cantando canciones. Cuando me suena la flauta, en la música floto como. Pavarotti afino y añeja como el vino. Mi señora soy y trino, remolino, torbellino, a toditos cautivo. Remolino, torbellino, a toditos cautivo. Soy terca como una mula y canto como ninguna. Soy terca como una mula y canto como ninguna. Soy terca como una mula y canto como ninguna. Desde Colombia estábamos escuchando a Andrea Echeverri. Andrea es una de las artistas latinoamericanas actuales más prolíferas. Ruiseñora, que acabamos de escuchar, es una de las canciones populares. Y nos acabamos de dar cuenta, Marce, que sí la conocemos, Andrea Echeverri, sí. Que tenía ese grupo de música que todos conocen, que es Aterciopelados. Exactamente. O sea que la hemos escuchado hacer otro tipo de música. Estábamos en duda, lo chequeamos pop. Y efectivamente ella era la cantante, o es, no sé si existe todavía el grupo. Aterciopelados. Alguien que me asesore, nadie, bueno, no lo sabemos. Estamos con pero... el acertijo de la tarde. Tenemos más dudas que certezas. Totalmente. Eso seguro. Bueno, vamos avanzando. El acertijo de la tarde es si Andrea Echeverri sigue en Aterciopelados. Alguien si que alguien pueda lo mandar sabe, un mensaje. Nos avisa y después lo contamos al si resto. Si el grupo de la se gente. Extinguió, sigue, por favor que nos avisen. Bueno, seguimos muy bien. Hablando de educación sexual integral. Sí. Vamos a escuchar ahora un spot de la televisión pública, que nos dice lo siguiente. Derecho de expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen. Sí, que tenemos que tener esa educación sexual para de alguna manera después, cuando tengamos nuestra primera relación, saber qué debemos hacer, qué no, ese tipo de cosas, muy importante. Ese es el derecho a estar bien informado, más que nada, porque uno tiene que estar bien informado sobre el tema antes de hacer determinada cosa. Venir a escuela a partir de los, digamos, del jardín primaria, secundaria, es un derecho de todos que debemos tener y se debe respetar, así y así debe ser. La Convención sobre los Derechos del Niño señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a decidir, participar y opinar en todos los asuntos que los involucran, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva. En Argentina tenemos dos leyes que se refieren a los derechos vinculados a la sexualidad de chicos y chicas. La 25.673 de salud sexual y procreación responsable, que defiende el derecho de los chicos y las chicas a recibir información, a recibir también anticonceptivos gratuitos y a recibir atención médica especializada en los consultorios de adolescencia. La otra ley es la 26.150, que defiende el derecho a recibir educación sexual integral de todos los alumnos y las alumnas de nuestro territorio, ya sea que concurran a escuelas de gestión privada o de gestión estatal. Tenés derecho a decidir tener o no relaciones sexuales, a decidir tener o no hijos, cuántos tener, cuándo y con quién, a educarlos y a criarlos aunque seas adolescente, a recibir educación sexual, a estar informado para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual, a seguir en la escuela en caso de estar embarazada, ser madre o de vivir con VIH-SIDA, a acceder a los servicios de salud y a asistir sin compañía de un mayor a partir de los 14 años. Tenés derecho a saber y a decidir. El derecho a ser tenidos en cuenta y considerados en sus necesidades y acompañados en su crecimiento. El derecho a aprender a cuidar su cuerpo, a cuidar su salud, a defenderse en situaciones de abuso sexual. El derecho. Bueno, muy bien, seguimos en Mujeres Sueltas. Estábamos escuchando un spot de la televisión pública que hablaba acerca de la educación sexual integral. Y nos piden acá la audiencia que les mandemos un saludo, Marian, en especial a Sebastián. Una audiencia selecta, sí, hermosa. Selecta. Así que gracias por estar escuchando. Coca, muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme. Un abrazo grande y un gracias gigante. Gracias por estar escuchándonos. Así que, bueno, un beso grande para los dos. Bien, hemos llegado al final del programa. Se pasó volando. La verdad que teníamos mucho material, así que bueno, pudo entrar en esta horita y media que tenemos. Aquí en la 100.5. En la 100.5, Radio La Bulla del barrio Rawson. Estamos en nuestro estudio Bullero, ubicado en Neuquén 399. Y bueno, así vamos cerrando, pero antes Mariana me comenta que tiene una sorpresita para darnos. La verdad que desconozco. Así que vamos a ver qué Mariana, por favor, ¿qué nos ya tenés? Ya nos estamos yendo. En realidad es como un regalito para vos que te vengo diciendo desde hace días. Gracias, Marianita. Para que todos sepan, yo hace mucho que le digo a Marce. Me emociono, ¿eh? Yo le digo a Marce, tenemos que leer un cuentito que se llama El telescopio y el osito de peluche. Bueno. No sé si querés que nos despidamos y dejamos. A ver cómo a podemos gente, hacer. Larguemos con el telescopio, el osito de peluche. Y después escuchamos nuestro tema con Cecilia Grifa. Nos queremos fuertes. Así que bueno, ya nos despedimos, Marian. Nos despedimos hasta el Un abrazo viernes, para toda la audiencia. www.labulla.org, la 100.5 en el barrio Rawson y Aledaños. Así es. Todos los viernes. A las 16. Así es que esperemos que estén ahí el próximo viernes. Bueno, agradecemos como siempre a Matías acá en los controles. Acá, el silencioso Matías que nos aguanta y nos aguanta, realmente lo aturdimos durante una hora y media. Bueno, a Noé, que hoy no pudo estar aquí, pero le mandamos un abrazo gigante también. Y bueno, nuestros oyentes selectos que están ahí firmes. Un beso a toda la audiencia, muchísimas gracias. Están haciendo el aguante del otro lado. Así es, a todos. Y bueno, vamos con esta sorpresita, Marian. Será hasta el viernes. Esto viene a cuenta, Marce, hoy más que nunca de lo que estuvimos hablando de la ley, de la educación. Ajá. Y de que también como todo arranca en la casa. Tengo un hijo y una hija. A ambos les regalé de pequeños un osito de peluche y un telescopio. Cuando en la noche mi hijo tenía miedo, se abrazaba a su osito de peluche y dormía con él. Cuando lo asaltaba un deseo irresistible, penetraba la noche estelar con el telescopio y se proyectaba al infinito. Cuando mi hija tenía miedo de noche, el telescopio le proporcionaba una visión cercana de materialidad que la tranquilizaba frente a la angustia de lo insondable sin límites. Si en cambio se abría en ella camino el deseo, buscaba el tacto de su osito de peluche. La autora de este texto, que es Diana Mafía, nos dice al respecto: este es un cuentito que escribí a propósito de un parágrafo del libro Malicorne,